al 887-77. Juguemos una categoría más en el stop. Categoría vino. ¿Ah? Los vinos tienen nombres así bien exóticos, bien cool. Nombre de vino con V.